Pancho Polo Valencia. No tiene dientes ni tiene muelas. No tuvo grado de escuela, pero al cantar es la ciencia. No tuvo grado de escuela, pero al cantar es la ciencia. Le pido por su gran honra, le cante a mi Venezuela con sus canciones tan bellas, que siempre canta Colombia. Con sus canciones tan bellas, que siempre canta Colombia. ¡Epa! Que nos toque con su caja y onde el ritmo de la frontera, pero que diga en su canto de Pancho Polo pa' Venezuela. Le quedan poquitos días, Rafael tiene la razón cuando habla de estacionado, porque ahorita ese folclore lo tiene civilizado. Quisiera preguntarte, Rafael, ¿cuál es el festival que has elegido tú para el pueblo vallenato? Si tu comportamiento contrasta con él, porque el folclore es del campo. Bastante lamentable que en ese festival no se oiga mencionar el nombre de Luis Pitre. Si con Francisco el Hombre vinieron a formar sentir del acordeón, la historia así lo dice. Y no tendrán palabra para decir que el nuevo rey es un barranquillero. Y no tendrán palabra para decir. Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy,